Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. Catorce de julio, San Camilo de Lelis, servidor de los enfermos. Nació en Abruzos, Italia, en 1550. Siguió la carrera militar, igual que su padre. Le apareció una llaga en un pie, que lo hizo dejar la carrera de las armas e irse al hospital de Santiago, en Roma, para que lo curaran. En el hospital de Roma, se dedicó a ayudar y atender a otros enfermos, mientras buscaba su propia curación. Pero en esa época, adquirió el vicio del juego. Fue expulsado del hospital, y en Nápoles, perdió todos los ahorros de su vida en el juego, quedando en la miseria. Tiempo atrás, en un naufragio, había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no lo había cumplido. Estando en la más completa pobreza, se ofreció como obrero y mensajero en un convento de los padres capuchinos, donde escuchó una charla espiritual que el padre superior les hacía a los obreros, y sintió fuertemente la llamada de Dios a su conversión. Empezó a llorar y pidió perdón por sus pecados, con la firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo. Tenía 25 años. Pidió ser admitido como franciscano, pero en el convento se le abrió de nuevo la llaga en el pie y fue despedido. Se fue al hospital y se curó, y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino. Pero en el noviciado apareció de nuevo la llaga y tuvo que irse de allí también. De nuevo, en el hospital de Santiago, se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue nombrado asistente general del hospital. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 1575 se dio cuenta que, ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos que llegaban. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicaran por completo a los hospitales. San Camilo trataba a cada enfermo como trataría a nuestro Señor Jesucristo en persona. Aunque tuvo que soportar durante 36 años la llaga de su pie, nadie lo veía triste o malhumorado. Con sus mejores colaboradores, fundó la comunidad Siervos de los Enfermos, el 8 de diciembre de 1591. Ahora se llaman Padres Camilos. Murió el 14 de julio de 1614, a los 64 años. San Camilo de Lelis, servidor de los enfermos. Hermanos, Dios busca siempre y tiene sus medios para negar a los futuros santos lo que no desea de ellos. Cuando algo no te sale bien una y otra vez, no la primera vez, porque todas las cosas en esta vida que valen la pena realmente cuestan, porque así es la vida y porque el enemigo de Dios no desea las obras buenas, y Dios nos prueba en el amor y la perseverancia en este amor a Él. Eso también hay que saberlo, para que no desistáis a la primera, ni a la segunda, y a veces ni a la tercera, mientras no veáis otro camino de santidad. Pero lo cierto, hermanos, amados en Cristo, que Dios sabe lo que quiere de cada uno de nosotros, y las cosas que nos ocurren nos marcan un destino, a veces, muchas, diferente a los planes que tenemos. Dios mismo, Jesús, pidió que Dios Padre le apartara lo que Él, como Dios, sabía que viviría. Pero así fue la voluntad de Dios Padre, que se llevó a cabo gracias a la traición de uno de los elegidos por el mismo Jesús como apóstol. ¿Es que se equivocó Dios de persona? No. Lo que pasó es que la persona cambió. Hay personas que tienen lo mejor y, estando en lo mejor, traicionan a Dios que se lo ha dado. San Camilo de Lelis hizo una promesa a Dios que no cumplió. Las cosas le fueron mal por su mal proceder, y luego quiso cumplir con la promesa, pero ya Dios tenía otros planes para él. Meditad la vida de los santos, y veréis que cada uno tiene una vida semejante a la de él, porque cada uno de nosotros está destinado a ser santo. Dios lo espera, Dios lo quiere, Dios ayuda.